La verdad es que a mí cuando callas no me gusta nada, Sarai. No sé a otros. Pero bueno, tú estás ahí para leernos esta poesía de Pablo Neruda. Y me parece un gran atrevimiento porque es un poeta muy bueno. Realmente bueno. Y nada, que estoy de nuevo aquí. Saludos a todos y te doy paso, amiga Sarai. Un poema de Pablo Neruda. Me gusta cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llenas del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gusta cuando callas y estás como distante y estás como quejándote, mariposa en arrullo. Y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio de esta estrella, tan lejano y sencillo. Me gusta cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa, bastan. Y estoy alegre. Alegre de que no sea cierto. Esta poesía que acabáis de escuchar es de Pablo Neruda. Nuestra amiga Sarai la recita de maravilla. A mí siempre me lo ha parecido, me parece que lo hace de una forma espectacular. Sí, yo creo que lo hace muy bien. Pero ante todo hay que decir que este gran hombre, Pablo Neruda. Bueno, gran hombre no era, era un gran poeta. Ante todo era eso. Porque no sé si conocéis la historia de su hija, de Malva Marina. A Malva Marina la abandonó porque tenía una enfermedad muy grave. No quería saber nada de ella. De hecho, la abandonó a ella y a su mujer. Sí es cierto que enviaba dinero para poder mantenerla, para que no le faltase comida, para que no le faltasen cuidados, pero lo que sí le faltó fue el cariño de un padre. Por eso a mí me parece muy buen poeta, pero un mal hombre. La vida es así de injusta. Nos hace buenos en algunas materias y en otras no. Es realmente una pena. También resultó una pena que el verano ya haya acabado. Y lógicamente también tienen que callar las estaciones para dar lugar a otras, para que otras hablen. Y el verano ha sido, en mi caso, muy, muy, muy agobiante. Mucho trabajo. Y llegó un momento en el que también tenía que estudiar y me faltaba tiempo. Por eso el café de noche tuvo que acabar de repente. Pero bueno, ¿sabéis una cosa? Aquí no hay ningún contrato. Ojalá lo hubiese. Por lo tanto, gracias a eso no me tengo que ceñir a una determinada programación o algo así. A unas cláusulas. No. Y por eso este café de noche, vosotros diréis, este es un engreído. No. Este café de noche se hace con mucho, mucho, mucho cariño. Lo hago sobre todo cuando me sale del corazón. Si no puedo, pues no puedo. O sea, si no me salen las palabras de la boca, pues entonces no hay café de noche. No puede ser tampoco que solo ponga aquí las grabaciones de algunos videoblogueros y yo no hable nada. Por eso no hubo café de noche estos días y estaba muy muy ocupado, pero ya me tenéis de nuevo por aquí. Este café de noche va a seguir en su línea. Y una cosa muy buena es que el sonido va a mejorar muchísimo, muchísimo. Porque ahora mismo, no podéis verlo, pero al lado del ordenador, desde el que edito este programa, hay una mesa de mezclas muy pequeñita, pero permite que el sonido que entra en el ordenador sea mucho más limpio. Y además, dentro de un poco, cuando sepa jugar con la mesa esta, podré meter sonido directamente desde ella y no tener que complicarme la vida a la hora de editar el programa. Pero bueno, esto será poco a poco. Y nada, no quiero daros mucho el latazo con el tema este de las mesas de mezclas, porque vaya a decir, ¿qué café de noche es este? Si es el café de la tecnología, es el café en el que ya no se habla de poesía, en el que no hay nada de eso, no. Por supuesto, este café mantiene su línea en Almeriblog y vamos a escuchar otra piececita, a ver si os gusta. La casa. Esta casa no es la que era. En esa casa había antes lagartijas, jarras, erizos, pintores, nubes, madreselvas, olas plegadas, amapolas, humo de hogueras. Esta casa no es la que era. Fue una caja de guitarra. Nunca se habló de fibromas, de porvenires, de pasados, de lejanías. Nunca pulsó nadie el bordón del grave acento. Nos queremos, te quiero, me quieres, nos quieren. No podíamos ser solemnes. Pues, ¿qué hubieran pensado entonces el gato con su traje verde, el galápago, el ratón blanco, el girasol acromegálico? Esta casa no es la que era. Ha empezado a andar paso a paso, va abandonándonos sin prisa. Si hubiera ardido en pompa, todos correríamos a salvarnos, pero así nos da tiempo a todo. A recoger cosas que ahora advertimos que no existían, a decirnos adiós, corteses, a recorrer indiferentes las paredes que tosen donde proyectó su sombra la Adelfa, sombra y cenizo de los días. Esta casa estuvo primero varada en una playa, luego puso proa a azules más hondos, cantaba la tripulación, nada podían contra ella las olas y los vendavales. Pero ahora se disuelve como un terrón de azúcar en agua. ¿Qué pensará el gato feudal al saber que no tiene alma? ¿Y los ajos? ¿Qué pensarán el domingo los ajos? ¿Qué pensarán el barril de orujo, el tomillo, el cantueso, cuando se miren al espejo y vean su cara cubierta de arrugas? ¿Qué pensarán cuando se sepan olvidados de quienes fueron la prueba de su juventud, el signo de su eternidad, el pararrayos de la muerte? Esta casa no es la que era. Compasivamente, en la noche sigue acunándonos. Pues puede ser que esta casa no siga siendo la que era. Pero al menos nosotros lo hemos intentado. Sigue habiendo poesía. Todavía hay música tranquila. Y bueno, ya sabéis que este es el sitio que está listo para vuestro descanso, para que por la noche vengáis aquí, os toméis un café. Tiene que ser preferiblemente un café. Pero en la barra ya sabéis que también hay cerveza o cualquier otra copa. Por eso no hay ningún problema. Pero preferiblemente café, porque aquí servimos muchos tipos de café. Sí. Por supuesto que sí. Y bueno, nosotros seguimos aquí, como podéis comprobar. Hemos cumplido la promesa, como se dijo en su momento, de... No, os dijimos que no nos íbamos a ir, que volveríamos. Y lo hemos hecho. Y espero que este café de noche de hoy os haya gustado. Y que no os preocupéis, ¿eh? Que va a haber muchísimo más café. Este quizás ha sido un poquito tranquilo, ¿no? Comparado con otros. O sea, demasiado tranquilo. Yo creo que hace ya 5 minutos que estáis dormidos. Pero bueno, yo solo espero que por mucho tiempo sigáis en Almeriblog, en Café de Noche. Buenas noches. Por cierto, os dejamos con Erisa T. Ahora sí, buenas noches.